Sí, estamos viendo eso. Hay algunos aumentos de los que vemos que no responden a procesos económicos de aumentos de sus costos o de aumentos en devaluación del dólar, sino que responden a este a esta manía de cubrirse y decir, bueno, yo me hago un colchón de aumento de precio por las dudas lo que venga. Acá hay una grave contradicción, porque grandes sectores, aún de grandes empresas que trabajan con el mercado interno, apostaron al gobierno de Macri y así le fue. O sea, el gobierno de Macri degradó el consumo interno, destruyó el mercado interno, y todas las empresas, pensemos en los supermercados, por ejemplo, que apostaron al gobierno de Macri y son perjudicados por la imposibilidad de consumo por parte de la mayoría de la gente. Realmente, y ahora se cubren, ¿no?, como vos decís, con aumentos casi preventivos. Es todo un dilema y es todo muy complejo, y necesitamos, por otro lado, poner plata en el bolsillo de la gente para que pueda consumir. Ahora, también es un problema cómo hacemos para poner esa plata en el bolsillo, porque no creo que todas las empresas estén en condiciones de poder aguantar ese mayor dinero que tengan que pagar, ¿no? Pienso en pymes, pienso en algunas cooperativas. No sé si están en condiciones de afrontar aumentos de sueldos. Pienso que sí estarían. Tendría que empezarse por el tema de jubilados, tendría que empezarse por empleados del Estado, y que esos aumentos se reviertan en mayor consumo interno para que el resto de las empresas puedan también aumentar los sueldos. No sé si soy claro con lo que estoy manifestando. Pero no todos están en condiciones en este momento de afrontar este aumento de salarios que son tan necesarios.